bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomero Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Acomódense para ser bienvenidas, queridísimas bestias paranoicas, rabiosas y piratísimas. Esto no es Berlín ni tampoco Tribilín, es el ritual de lo virtual de Eclectomeiroland Paranoias para piratones y juguete rabioso, edición 322, para el apetito sónico atroz, que inicia las excavaciones hasta lo más profundo de la bucanera cocina con el menú terrorista del Mike Carnalone Miguelone, quien desenfunda su carta desde donde nos trae su más reciente recomendación gastrosónica con algo añejado por los años, extraído desde el bodegón de carnes frías para paladares calientes, el tema This is the Day de la banda The Day, de la cosecha del álbum Soul Mining de 1983, seguida como perra en celo por el rescate emocional Emotional Rescue del 15º álbum de estudio de los Rolling Stones de 1980, acá por el ritual de lo virtual de Eclectomeiroland Paranoias para piratones y juguete rabioso, edición 322, para el apetito sónico atroz en Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Of your eyes turn red, the calendar on your wall is ticking, the days off you've been reading some old letters, you smile and think how much you've changed, all the money in the world couldn't buy back those days, you pull back your curtains and the sun burns into your eyes. You watch a plane flying across a big blue sky. This is the day your life will surely change. This is the day. Could have done anything if you'd wanted, and all your friends and family think that you're lucky. But the sight of you will never cease when you're left alone with the memories that hold your life together like blue. Your eyes, you watch a plane fly across a clear blue sky. This is Tomatoland Paranoia. You. Es momento del tributo lunático para la lunita de todititas mis vidas y todotototas mis muertes chiquitas, que suena con una joya del perreo intenso cortesía de las reinas de la edad de piedra, Queens of the Stone Age, con este Tu Regular John Mami, acá por el ritual de lo virtual de Clectomirlan Paranoias para pilotones y juguete rabioso edición 322 para el apetito sónico atroz en política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Was your dad now? Arrancamos los lanzamientos rabiosos de Juguete Rabioso y Eclecto Merlin con nuestros queridos amigos de la banda The Sun Charms desde Sheffield, Inglaterra. Una vez más, estos veteranos del indie shoegaze de los tempranos noventas se aventuran con nuevo material. Marcus Palmer en la voz, en las guitarras Matt Neal y John Malone, Richard Fornell en el bajo y en la batería Chris Ridley. En esta ocasión, con el tema Jet Plane. Con los fabulosos de Sun Charms, acá por el ritual de lo virtual de Clectomirlan Paranoias para Piratones y Juguete Rabioso, edición 322, para el apetito sónico atroz, en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola, somos The Sun Charms, Yeti Invitamus, Escucha Nuestra, Música en Ekelec. Tamiraland por Politica, your rock and roll radio, 106.7. Saludos. Sunshine. palabras tejidas con letras emergen cual si fuera Gonzo, pero es Paco Alonso quien nos acompaña desde entre sus libros de Hipatia Librería, acá por el ritual de lo virtual, de Clecto Maryland Paranoias para Piratones y Juguete Rabioso, edición 322 para el apetito Sónico Atroz, en Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Peligro. Si andaban haciendo algo, salieron a la vida, salieron a los días y sus maravillosas noches, conocieron el cuerpo, las calles, se encontraron con el otro y en tantos otros, llegaron a amar a la humanidad, llegaron a cansarse de la humanidad, como todos nosotros que nos llamamos gente. Sí, andaban en algo. Andaban tramando, conspirando, negociando, otra aventura, un propósito, los espacios, como cualquiera de nos que nos llamamos suerte. En este día de caos que ha durado años o siglos, nos decimos el hombre, la mujer, el sino del destino. Andamos tratando de empatar la justicia al poder, la alegría con el alma, el cuerpo con el tiempo, tu comprensión con mi corazón y nuestros cerebros con el mundo en su diversidad y complicidad. Por algo sería, sí, porque nacimos, luchamos, every day in the barter. Por algo fue, sí, porque intentamos, amamos, desapegos sin rechazo. Así conocemos las dichas, sus goces, nos nutrimos de tus ojos, de triunfos y caídas. Reímos como tú, comemos pan como tú, soñamos. ¿Tú crees que los muertos sueñan? ¿Qué pasaría si fuésemos juzgados por los ya idos? En los lanzamientos rabiosos de Juguete Rabioso y Eclecto Maryland tenemos a la banda Grasshopper desde Brighton, Inglaterra, para que ustedes se chupen los dedos con lo más reciente de su EP titulado Stricken, desde donde escucharemos el tercer track titulado It is Time to Wake Up Now, o Creo que es hora de despertar ahora, acá por el ritual de lo virtual de Eclecto Maryland Paranoias para Piratones y Juguete Rabioso, edición 322, para el apetito Sónico Atroz, en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Bye. Para continuar, tenemos la presentación del número 2 de la hoja de poesía y gráfica Humo Sólido, un proyecto encabezado por los poetas Cristian Galicia, Mario Guzmán y Daniel Olivares Viniegra, la artista plástica Karen Jiménez y un creciente grupo de colaboradores. Su objetivo central es la promoción de la lectura, particularmente de la lectura de poesía, y la promoción de las artes visuales. Se caracteriza por ser una hoja donde la poesía dialoga con una propuesta visual y se distribuye de forma gratuita. Su maleable nicho de distribución mundial se concentra a la vez que se dispara mediante sus páginas de Facebook, Humo Sólido, Sólido Humo, y asimismo en la plataforma Isu. En su segunda época, que en esta edición reúne el trabajo poético de Greta Rivara Camaggi y el trabajo gráfico de Rubén Galván, participan Greta Rivara, Rubén Galván, Karen Jiménez, Mónica Martz, Cristina Galicia, Mario Guzmán y Daniel Olivares Viniegra, cuya presentación contó con el concierto de Apollo Jesus, cantautora de Brooklyn, New York, en sesión acústica con material derivado de su álbum Long Difference. Ella explica que las canciones de este álbum fueron escritas durante 2 años en 3 continentes diferentes. Tratándose de personas, lugares y cosas, la intervención en video por parte de Fran Valdivieso del seminario RC14 y, por si fuera poco, cata de mezcales a cargo de Sabia, que tuvo lugar en el Salón de la Plática Mexicana en la colonia Roma Norte. A continuación, un fragmento de lo ocurrido en la ocasión acá por el ritual de lo virtual de Clectomero Lamparanoias para Piratones y Juguete Rabioso, edición 322, para el apetito sónico atroz en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. 7 poemas por Greta Rivara Camaggi. Voz Mónica Martz. Allí en el fondo del acantilado escucho un gemido, bestial estertor. Suena familiar. Creo que es mi voz. Estoy confundida. Al pie del abismo, ¿quién puede explicarme? Estoy confundida, obnubilada. No, madre, lo sabía. No puedo sobrevivirte. Hiciste de mí una batalla ganada. Con todo, olvidaste darme el mapa que cruza este desastre. Devastación que arrolla. Fuerza de la desolación, la de mi alma. Fue bella. Una mujer tan bella, pero oscura y siniestra. La metamorfosis que sucede invisible en su interior. Un demonio hambriento, una bestia hambrienta, con garras y pezuñas, venenosas, letales. Esa ponzoña hizo hueco el día que su madre se hizo humo. Desde entonces no deja de lanzar esputos. Ya no recuerda que su madre muerta es también mi madre muerta. Las mañanas no tienen nombre, desde aquel amanecer, cristalina impiedad, tortura del cielo, con sus lágrimas por días y días. Aquella mañana estallaron 1000 pedazos y sus dulces rostros cayeron en las faldas de un cerro. No hay nombre, asesinato con el rostro, de la no palabra, penamos lo que le sobrevivimos. Quisiste probar con tu lengua de extranjero aliento de que estoy hecha, madre. Asegurar las fuerzas. Querías vislumbrar mi voluntad sin límites. Vi tu cuerpo amortajado, depositado dulcemente bajo la tierra. Desperté. Era de noche. Volví a despertar. Era de noche. Era de noche. Desperté. Oscuridad abismática. Serpenteante. Algo me sujeta, aprieta mi cuello. No lo logro ver. Un par de garras, o 2 pares, o tantos pares. Hondamente me parten. Es de noche. Desperté. Nunca he visto la luz del día, ni el amanecer, salvo el día que nací, para desnacer cada día, sin final, eterna repetición. Hay en la otra orilla un espectro, me espanta, y yo no sé cómo cruzar ese aqueronte, no sé cómo lanzarme a la otra orilla. Los bramidos crecen, canto terrible, que solo de la de semana, me suena familiar, voz siempre mía, me escucho allá, lejos, en la otra orilla, inalcanzable, vislumbro al espectro agonizante. Una canción, que me mata. Continuamos en los lanzamientos rabiosos de Juguete Rabioso y Eclecto Merolan. Tenemos desde Argentina a Hernán Larrazábal, músico, cantante y compositor que inició su carrera musical en la ciudad de La Plata, pero que hoy la desarrolla en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Arrancando al frente de la banda de funk rock Bufones, grabando dos discos de estudio y uno en vivo, tiempo después en su versión solista edita Pura Cepa junto a Javier Martínez. Así comenzaba esta fructífera carrera con la que hasta el día de hoy sigue produciendo canciones y letras con esencia bonaerense. Larrazábal nunca estuvo solo literalmente, ya que siempre trabajó con otros artistas de la provincia para llevar a cabo sus producciones. Ahora trae bajo el brazo su más reciente sencillo titulado Con Voz. Acá por el ritual de lo virtual de Eclecto Merolan Paranoias para Piratones y Juguete Rabioso edición 322 para el apetito sónico atroz en Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola queridos radioescuchas, soy Hernán Larrazábal desde Argentina. Y quiero compartir con ustedes mi más reciente sencillo, Con Vos, acá por Electro Maryland y Juguete Rabioso, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Abrazos. Escribí que cambiabas forma de actuar y que con mi mirada ya no iba a alcanzar, como un tiempo ajeno que nunca iba a llegar. Con los ojos cerrados despierto, intenté caminar por la casa y me levanté, mis pasos se escuchaban y solo me alejé. Quise quedar en tu historia, poder retener ese momento para despertar y estar con vos, con vos, con vos. Anduve lento por que conocí con vos y dudé por un instante volver a buscarte, pero no, no, no, no. Y me fui muy lejos como el sol para no ahogarte en mi dolor. Que el tiempo sea sincero, como fue nuestro amor. Quise quedar en tu historia, poder detener ese momento para despertar y estar con vos. Ah, Y la noche oscura recordándome tu risa, y en el horizonte nace el fuego de un nuevo día. Me quise quedar en tu memoria, me quise quedar en tu historia, poder detener ese momento. Con vos, con vos. César López, narrador, cronista, ensayista y periodista musical para múltiples publicaciones internacionales, se pone su parche en el ojo, afila su garfio para pinchar viniles y se lanza al abordaje de nuestro bucanero navío de Clectomera, la paranoia para pelotones, con su aguda visión sobre el mundo de la música. Mixar perspectivas, tejiendo una perspectiva peligrosa que puede ser una trampa o la posibilidad de construir nuestros castillos metafísicos imaginarios en la música. A continuación, afilamos nuestro garfio para encajárselo al estreno mundial de la serie de crónicas basadas en el libro Prosopopeya, La voz del encierro, del autor Mixar López. Próximo a ver la luz en unos meses más por la Casa Golfa Editorial, con una portada fabulosa creación del artista gráfico Correo Pola. Pronto también estará la serie disponible en streaming por Spotify y Apple Music. Sin más preámbulos para sonámbulos, a continuación, Mixar López. Crónica extraída del libro Prosopopeya, La voz del encierro, por Mixar López. Al penal por la puerta chica y a los clásicos por la puerta rusa. Puede extrañar que la prisión se asemeje a las fábricas, a las escuelas, a los cuarteles, a los hospitales, todos los cuales se asemejan a las prisiones. Michel Foucault. Era un sol rabioso el de aquella tarde de abril del 98. Los azules que me llevaban a prisión hacían chistes entre ellos. Simple rutina, fanfarronería del poder iletrado. Eso eran las personas que me arrestaron. Unos simples analfabetas funcionales al servicio del Estado. Carne de cañón, carroña en descomposición. ¿Que quién era yo? Un narcotraficante profesional caído a cuestas por errores milimétricos, por consecuencias y gajes en el oficio del transporte de droga. Delitos contra la salud en su modalidad de transporte de marihuana, esa fue mi infracción. Y según el fucking artículo 194 del título séptimo, se me impusieron 10 años de prisión por producir, transportar y fabricar narcóticos. 10 años. La cantidad, la cifra, el número, el tiempo, no los tenía en la mente. No lo había calculado aún. Escuché 10 años como había atendido los chistoretes pueriles de los uniformados, es decir, sin gracia alguna, con todo mi desprecio, con toda mi puta indiferencia. 10 años. ¿Cuántas cosas pueden pasar durante ese lapso de tiempo? La inocencia de un niño, la de mi hija Irán, la madurez del árbol que plantamos juntos, las cintas que no veríamos en el cinema, toda la música, los días tirados al sol frente al mar, el pueblo de Guerrero siendo violentado o rehabilitado, todas aquellas calles que no recorrería con mi esposa Reina, aún no lo sabía. ¿Qué era para mí una década? Nada. Un montón de días curis con sus horas almidonadas, abotargadas en una vida gris y hastiada hasta su puta madre. No son nada para quien ha entregado su vida al servicio de la droga. Quizá tenía los saquillos llenos de dinero hasta ese momento, pero mi mente se encontraba completamente vacía. Eso pasa cuando la nada supera la realidad y 10 años bastarían para reprogramarla. Así entré por primera vez al puto Cerezo de Uruapan, Michoacán. Me había abrigado al cártel de Sinaloa, fundado en el 89 y aún liderado por Ismael Zambada y Joaquín El Chapo Guzmán. Aunque mi jefe directo era un especialista en el clavo, un tipo de nombre José de Guerrero, narcotraficante a nivel estado, especialista quirúrgico en ocultar la droga y diseñar rutas para el cártel, itinerarios diseñados en su mayoría por el cártel de Tijuana. ¿Qué? ¿Cuál era mi trabajo? El transporte. Yo era un puto burrero, uno de los buenos. Entregaba la droga a los diferentes puntos, claro, en cantidades no tan grandes para que los cabrones de más alto rango no tuvieran tanto arriesgue. Y lo hacía bien. Aunque quizá te parezca algo irrisorio, transportaba la droga en taras de plástico, de polietileno y de goma, con 2 capas de queso y 15 kilos de marihuana. El destino era el Distrito Federal o la nueva Ciudad de México, gracias a la impericia del Mancera. De ahí era recogida por gente del cártel de los Arellano Félix. Dicen que los que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Ahora precisamente lo estoy perpetuando. Escribo no a manera de moral, porque la moral envenena. Es una vieja herramienta de los débiles, los incautos. A mí, como a Patricia Hashmit, me interesa la moral a condición de que no haya sermones. La confianza no tiene que ver con técnica, trucos o herramientas, sino con carácter. Y mi carácter era alebrestado. ¿Para qué les voy a mentir? Cuando alguien me preguntaba qué llevas ahí, yo les contestaba de manera desinteresada. Llevo queso ¿qué crees que llevo? ¿Una bomba nuclear? ¿Vas a pensar que llevo un AK-47 en un queso cotija? Ese tipo de respuestas fatuas ofuscaron a federales y soldados durante años. Es la confianza, ya te digo, el pegamento que une todas las relaciones, el que cierra los tratos. Pero como dijo Warren Buffett, el inversor gringo, que nada sabe de quesos, pero sí de empresas. Se necesitan 20 años para construir una reputación y 5 minutos para arruinarla. Y la mía, la de burrero especializado en transporte de marihuana, se derrumbó en 20 minutos. Ni modo, el queso es hediondo y te puede apestar la vida. El ingreso al Cerezo fue surrealista, como estar dentro de Destino, aquella película de Disney y Salvador Dalí. Un lugar enorme, con mucha tensión comprimida, a punto de estallar. La cárcel era un búnker de presos con delitos federales que creían dominar el lugar. La mafia siempre preside la caterva en ese tipo de lugares. Una tuerca que aprieta hacia adentro, siempre para adentro. ¿Qué construcción tan horrenda era el Cerezo Uruapense? Toneladas y toneladas de hormigón utilizadas en la reclusión, el temor y la más espantosa de las estéticas feístas. Un verdadero culo de rata que llevaba el púdico eufemismo de centro rehabilitación, una oda al vómito y la desesperanza. A diferencia de otros cerezos, en el de Uruapan íbamos ostentando nuestra miseria textil, es decir, íbamos vestidos de civiles. Además de eso, éramos consignados a extremistas dormitorios privados, no sin antes permanecer en observación, una estadía que podía durar días, meses o años. Ese tiempo en reflexión era relativamente importante, ya que de esa estadía dependía tu futuro dentro o fuera del lugar. Ahí podrían conocerte o darte por el culo. Y a partir de eso, estar al tanto de tus aptitudes, de lo grande o pequeña de tu verga o del ángulo de tus nalgas. Las personas tienen una idea equivocada de la prisión, gracias a la podrida maña de creerle a la televisión. El cine se ha encargado de mantener un orden ilícito y sucio dentro de las cárceles. Y quizás sea acertado, pero sin todos esos actores bonitos que caracterizan ese círculo vicioso del policía y el ratón, el Cerezo de Uruapan era un centro recreativo a diferencia de los planteados por Hollywood. Vamos, que yo no estaba en la Alcatraz de Al Capone ni en la Isla del Diablo de la Guyana Francesa. Me encontraba en un parque animado en donde todos los días eran putos días libres, por no decir de fiesta. Los presos corrían por el inmueble como Heidi en los campos y praderas suizas. Un verdadero fiasco autoritario. Yo me afanaba en el baloncesto, ¿sabes? Retas a media pista, 21, relojes, netballs y líneas de triples. Era un buen jugador, me mantenía al margen del deporte. Pasaba todo el día botando la maldita pelota, rascándome las putas bolas sobre los shorts de licras e imitando a Michael Jordan en su mítica clavada del 88 en el desaparecido Chicago Stadium, la antigua casa de los Bulls. En esa época nadie me tocaba. Yo no parecía entenderlo porque aunque el Cerezo se entendiera como un kindergarten, no había día en que regresara a mi dormitorio teniendo que sortear todo tipo de manchas de sangre del suelo, gotas, salpicones, barrizales, pequeñas lagunas. Todo lo comprendí hasta después. Y ahora los pelones piratones. Sigues fluctuando.